con amor, con amor. Sabes que te he querido y que cumplí lo prometido. Sabes que fui sincero en cada beso, cada te quiero. El amor que me entregabas era pura fantasía, no sentías nada por mí y yo te daba mi vida. ¿Para qué me ilusionaste si ya estaba terminado? Y yo soñando contigo para siempre a tu lado. Te olvidaré, voy a encontrar otro amor que me valore y no me cause dolor. Voy a borrar cada recuerdo de ti, sé que algún día ya no vas a existir. Y para colmo, aún te amo y tu recuerdo me hace más daño. Cada te quiero. El amor que me entregabas era pura fantasía, no sentías nada por mí y yo te daba mi vida. ¿Para qué me ilusionaste si ya estaba terminado? Y yo soñando contigo para siempre a tu lado. Te olvidé.